¿Cómo reaccionamos cuando la adversidad llega a nuestras vidas? ¿Cuáles adversidades se enfrenta hoy en su vida? ¿Puede usted ver a Dios tras cada adversidad y entender lo que trata de enseñarle? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Siempre tenemos la tendencia a querer averiguar por qué pasamos por adversidades y dificultades. Pero para el Señor es más importante la actitud que tengamos cuando estemos ante ellas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la adversidad? ¿Cómo debemos reaccionar? Encuentre la respuesta ahora. Dios nos advierte en su palabra y nos dice que los vientos de adversidad azotarán nuestra vida. Es por eso que los hijos de Dios debemos estar preparados para reaccionar de la manera correcta cuando esto ocurra. Sabemos que esta adversidad vendrá desde una de estas tres direcciones. Puede venir de parte de Satanás, puede que venga como consecuencia de nuestros pecados, o también puede venir de parte de Dios. Pero cuando venga, ¿cómo debemos reaccionar los creyentes? Amable oyente, ¿recuerda lo que Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12? Este siervo del Señor aprendió una de las lecciones más grandes en relación con la adversidad. Aprendió que la gracia de Dios y que su inmerecido amor son más que suficientes para satisfacer cada necesidad de su vida. Es por eso que el Señor le dice en el versículo 9 de este pasaje: «Bástate mi gracia», porque sabía que este hombre pronto descubriría que es en medio de la debilidad cuando más podemos sentir el poder de Dios en nuestra vida. Es cuando nos sentimos débiles, cuando creemos que todo se ha acabado y creemos que vamos a desfallecer, cuando el poder de nuestro Señor se manifiesta en nosotros y nos sostiene en medio de la adversidad. Dios no desea que desperdiciemos las oportunidades que nos da en cada adversidad que permite en nuestra vida. Quiere que aprovechemos cada una de ellas para que podamos sacar provecho de todo aquello que nos pueda beneficiar. No debemos permitir que esas adversidades nos conduzcan a la desesperación y al desánimo. Si reaccionamos correctamente, aquello que podía llegar a destruirnos puede convertirse en una de las más grandes herramientas que Dios usa para fortalecer a sus hijos. Recuerde que cada adversidad antes de llegar ha sido examinada cuidadosamente por la voluntad permisiva de nuestro Padre Celestial. Cada dificultad, cada período de tribulación, cada prueba, cada sufrimiento y cada pena que llega a nosotros son aprobados primero por la voluntad de Dios. Él permite que esto llegue a nosotros porque desea que podamos seguir creciendo en sus caminos. Nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguemos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Después de la caída de Adán en el huerto de Edén y de que el pecado entrara en el mundo, el Señor comenzó a usar todas esas adversidades para edificar en sus hijos el carácter que desea ver en ellos. Es de esa manera que un día podremos llegar a reflejar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Una de las principales razones por las que Dios permite que la adversidad llegue a nosotros es para que aborrezcamos la maldad. Dios detesta la maldad y no se agrada con nada que sea inmoral o malo. En el libro de Deuteronomio advierte a su pueblo muchas veces que debían alejarse de la maldad. No es algo que les dice una o dos veces, sino que repite esta advertencia en numerosas ocasiones en este libro. Y al continuar leyendo los demás libros de la Biblia, nos damos cuenta de que nos declara que debemos sacar de nuestra vida todo aquello que no sea de su agrado. Dios detesta esto y nosotros, como hijos suyos, también debemos hacerlo. No podemos comprometernos con la maldad que nos rodea, ni tampoco debemos coquetear con el pecado que constantemente nos está acechando. Tenemos que detestar estas cosas y alejarnos de ellas lo más que podamos. No podemos imitar la maldad que muchos practican en su vida. Dios nos desafía a huir de todas estas cosas y a dar la espalda al pecado que reina en este mundo. ¿Por qué creen que el Señor menciona tantas veces en su palabra que debemos alejarnos de la maldad? Dios sabe que vivimos en un mundo que está lleno de maldad y que nos es imposible alejarnos físicamente de toda esta maldad. No podemos huir de la presencia del pecado, pero sí podemos alejarnos de las tentaciones que nos rodean. Tenemos que continuar viviendo en este mundo, expuestos a la maldad que habita en él, pero no tenemos por qué rendirnos ante las tentaciones que llegan a nuestra vida cada día. Satanás usa toda clase de tácticas con tal de que nos veamos envueltos en aquello que no es del agrado de nuestro Señor. Dios aborrece el pecado y nos dice que nosotros también debemos aborrecer esto. Esta es precisamente una de las razones principales por las que permite que las adversidades lleguen a nuestra vida para motivarnos a aborrecer la maldad, porque creen que nos amonesta a detestar el pecado. En primer lugar, debemos recordar que Dios nos ama, así que siempre va a protegernos de todo aquello que puede dañarnos o destruirnos. Nos cuida para que nada nos estorbe en nuestro crecimiento cristiano y que así podamos alcanzar aquello que ha planificado para nuestra vida. Noten que no he dicho que el Señor va a protegernos de los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones y las dificultades. Lo que he dicho es que nuestro Padre Celestial no desea que permitamos que la maldad more en nosotros, pues sabe que esto puede llegar a destruirnos. Nos ama incondicionalmente, y es este amor el que le motiva a protegernos del mal. En segundo lugar, Dios conoce cuáles son las consecuencias que el pecado trae a la vida del ser humano. Si cada uno de nosotros pudiera ver el futuro y observar lo que el pecado puede hacer en nuestra vida, lo más seguro es que pecaríamos menos y viviríamos más en santidad y consagrados a Dios. Pensemos en esto por unos instantes. Si pudiéramos regresar al tiempo atrás y volver a comenzar a vivir, ¿cómo lo haríamos? Si el Señor nos mostrara todas las bendiciones y oportunidades que ha preparado para nosotros, pero que no hemos podido aprovechar como consecuencia de nuestro pecado, ¿acaso no viviríamos de una manera diferente? Lo que sucede es que Satanás, de una forma u otra, se encarga de hacernos olvidar el pasado para que así nos recordemos lo que ha sucedido las veces anteriores cuando hemos decidido pecar contra Dios. ¿Por qué creen que el Señor sí desea que recordemos esto? ¿Y con qué propósito será que permite que la adversidad llegue a nuestra vida? Para enseñarnos la naturaleza del pecado y las consecuencias que éste puede traer a nuestra vida. Por ejemplo, si Dios permitiera que pecáramos sin disciplinarnos por esto, lo más seguro es que la mayoría de nosotros le desobedeceríamos en todo momento a pesar de las advertencias que nos ha hecho en relación a este asunto. Pero es la adversidad la que nos hace recordar que no debemos desobedecer a nuestro Señor. Son esas dificultades que casi siempre llegan a nuestra vida, causando gran dolor y sufrimiento, las que captan nuestra atención y nos hacen desviar la vista del pecado y volverla a poner en nuestro Salvador. Son las pruebas las que abren nuestros ojos para que podamos ver la verdadera naturaleza del pecado y las consecuencias que puede traer a nuestra vida. Es por eso que nuestro Padre Celestial permite que tengamos que enfrentar adversidad. Nos ama tanto que usa estas dificultades para que podamos aborrecer el pecado que tanto daño nos hace. Esta es la razón por la que aquellos que han sufrido la esclavitud de alguna adicción, al ser liberados por Cristo, llegan a odiar ese pecado que los mantuvo prisioneros durante tantos años. ¿Saben qué es lo que les hace aborrecer esto? que pueden recordar vívidamente las adversidades, los sufrimientos y todo el dolor que sufrieron en ese periodo de su vida. Todos esos recuerdos regresan a su mente para hacerles recordar el alto precio que tuvieron que pagar mientras eran adictos a ese pecado. ¿Qué es lo que Dios hace en relación a esto? Permite que la adversidad obre en nuestra vida de tal forma que penetre en nuestra manera de pensar, para que así seamos protegidos de los pecados que nos asediarán en el futuro. Si nos detenemos a hablar con alguna persona que en el pasado vivió una vida inmoral y que fue usada por otros que solo deseaban aprovecharse de ella, notaremos que esto es una realidad en su vida. Si le hablamos de la inmoralidad sexual, nos dirá cuán devastador es ese pecado para los que lo practican. Si en verdad ha sido rescatada por la gracia de Dios y ha entregado su vida a Jesucristo, podremos comprobar cuán destructor es el pecado en la vida de los que se deleitan en él. Es en ese mismo pecado que algunos dicen disfrutar, el que también les hace despertar al siguiente día con esa sensación de vacío y suciedad. Les hace sentir culpables por lo que estuvieron haciendo la noche anterior. Y sobre todo esto, se sienten usados y que no tienen valor alguno, pues siempre les ha hecho ver que solo son un objeto más en este mundo y no un verdadero ser humano que ha sido creado por Dios. Son esos recuerdos los que ayudan a los que han sido redimidos por Cristo a no regresar nunca más a ese estilo de vida pecaminoso. Recuerdan las adversidades que tuvieron que enfrentar y cómo se sentían culpables y sucios al hacer aquello que no era del agrado de Dios. Es ese recuerdo el que les hace aborrecer la maldad y el pecado en el que antes se deleitaban. Dios nos declara que debemos aborrecer la maldad. Tenemos que detestar todo aquello que no es del agrado de nuestro Señor. Lo interesante es que no solo algunos creyentes se han conformado a imitar las costumbres del mundo, sino también algunas iglesias y denominaciones han caído en el mismo error. Creen que no es malo aceptar esos pecados como si fueran buenos, pues dicen que estamos viviendo tiempos modernos porque es bueno de acuerdo a la opinión de la sociedad y porque creen que el mensaje de la Biblia es anticuado y no debemos aplicarlo a nuestra vida hoy. No se detienen a pensar en las consecuencias futuras que esos pecados pueden traer a su vida. Y no solo estoy hablando de consecuencias para la vida de esa persona, sino también para la de su familia y para la obra de Dios. Amable oyente, nuestra nación está enfrentando un tiempo de gran adversidad. Eso es algo por lo que tenemos que pasar, pues hemos violado los principios que Dios nos ha dado y nos hemos complacido en hacer aquello que no es de su agrado. Hemos aprobado leyes que protegen la maldad y el pecado. No nos hemos alejado de la desobediencia, sino que la hemos practicado. Nosotros también. ¿Por qué Dios permite que la adversidad llegue a nuestra vida? En ocasiones somos nosotros los que hacemos que esas dificultades vengan. Leamos lo que el Señor nos declara en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, que hay ocasiones que vivimos descarriados hasta que la adversidad llega a nuestra vida, pero después de haber sido probados con alguna dificultad, comenzamos a guardar las enseñanzas que nos ha dado en su palabra. Leamos también el versículo 71 de este mismo Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uno de estos estatutos, uno de estos principios bíblicos que hallamos en la Biblia, es el que nos declara que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, que si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias de haber desobedecido a nuestro Señor, y la adversidad puede ser vista en ocasiones como una de esas consecuencias, pues ha venido a nuestra vida por el estilo de vida pecaminoso que hemos estado llevando. La razón por la que Dios permite que las adversidades nos hagan sufrir tanto no es porque no nos ame, sino para que ese recuerdo quede siempre en nuestra mente. De esta forma, nunca olvidaremos lo mucho que sufrimos como consecuencia de nuestras faltas y pecados. Y no importa cuánto nos trate de engañar Satanás o de cegar nuestro entendimiento, siempre vamos a recordar ese dolor que sufrimos en el pasado para que no tengamos que sufrir lo mismo de nuevo en el futuro. También existe otra razón por la que el Señor permite que la adversidad llegue a la vida de sus hijos. Lo hace para que podamos volver a evaluar nuestras prioridades. En numerosas ocasiones hemos escuchado a padres decir, mientras lloraban, «Pastor, si hubiera sabido, si hubiera podido darme cuenta de lo que estaba ocurriendo con mi hijo o lo que sucedería con mi hija, no hubiera dedicado tanto tiempo de mi vida lejos de ellos, mientras trataba de avanzar en mi vida profesional o de obtener esos aumentos de salario o de subir de posición en mi trabajo. Pero ahora es demasiado tarde. He perdido a mi hijo en las drogas. No quiere escucharme. No me respeta. No le importa mi opinión. Cuando me habla, lo hace con un tono de odio y resentimiento. Si hubiera sabido que al no demostrarle amor a mi hija y al no dedicarle más tiempo para expresarle que la amaba y que me importaba, la estaba marcando negativamente. Y ha sido ese resentimiento y ese odio que siente hacia mí el que ahora expresa hacia su esposo. Si hubiera sabido todo esto, les hubiera dedicado más tiempo. Esto no es algo que nos gusta escuchar, pero sabemos que hay muchos padres sufriendo lo que acabamos de mencionar. En muchas ocasiones, es después que hemos enfrentado la adversidad y que hemos sufrido en gran manera que comenzamos a comprender qué es lo que debemos hacer. Dios, en su infinito amor, envía estas dificultades para que podamos cambiar las prioridades que teníamos en nuestra vida. Puede que al principio permita que venga a nosotros una adversidad leve, pero la ignoramos y no cambiamos la perspectiva que teníamos de la vida. Es por eso que deja que otra dificultad llegue a nosotros, quizás un poco más fuerte que la anterior. Y si decidimos continuar ignorando lo que nos está enseñando, tendremos que enfrentar otra adversidad mucho peor hasta que al fin nos rindamos ante el Señor y dejemos que cambie nuestra manera de pensar. No nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos al no tener las prioridades correctas. Nuestros hijos necesitan que les amemos y que les dediquemos tiempo. El Señor es glorificado cuando nos mantenemos firmes ante las pruebas. La reacción que tengamos ante las adversidades no solo impactará nuestra vida, sino que también puede llegar a impactar la de aquellos que tanto amamos. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica estos principios bíblicos. Padre, te agradecemos por amarnos de la manera en que lo haces. Te pido por aquellos que están sufriendo hoy como consecuencia de la adversidad que han estado enfrentando últimamente. Ayúdales a reconocer aquello en lo que han fallado y a darse cuenta de que mucho de ese sufrimiento es el resultado de sus malas decisiones. Te suplico que seas con todos aquellos que han escuchado este mensaje y que aún están viviendo perdidos y lejos de ti. Han estado enfrentando todas esas dificultades y adversidades sin tener la promesa de tu presencia, de tu poder, de tu amor y de tu misericordia en sus vidas. Sencillamente, se han enfrentado a todo esto por sí solos, sin contar con tu ayuda. Y es por eso que hoy están al borde de la desesperación, la frustración y la ansiedad. Te pido, en el nombre de tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo los convenza de que son pecadores y de que te necesitan para continuar adelante, guíales para que puedan reconocer a tu Hijo como el único Salvador y Señor de sus vidas. Y es precisamente en el nombre de Jesucristo que te pedimos todo esto. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. El perdón es siempre su mejor opción, no importa cómo se sienta. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La mayoría de la gente solo entiende una parte de todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la cruz. En la serie El mensaje alentador de la cruz, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios nos amó primero y nos ama completamente. Para ordenar este set de 8 CDs, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. Para los cristianos, los sentimientos y el perdón no tienen que relacionarse. Si alguien le ofende, la respuesta cristiana es perdonar inmediatamente. Escucha ahora Un Momento con Charles Stanley. No importa quién le haya ofendido ni cómo le haya herido. Tal vez se siente profundamente lastimado. Le parece muy doloroso lo que le han hecho. Pero si mira a su alrededor, verá otras personas que han sido maltratadas quizás más veces que usted, y más profundamente. Todos hemos sido heridos en algún momento. El apóstol Pedro dijo, «Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido», como si alguna cosa extraña os aconteciera. El sufrimiento no es nada extraño. El sufrimiento es parte normal de la vida cristiana. Él dice que los que viven piadosamente sufrirán persecución. También los que no creen en Jesucristo sufren persecución y dolor. Todos sufrimos en la vida, aún antes de entender quién es Dios. Sufrimos dolor y agravios, a veces de parte de los que más amamos. Ahora, cuando usted y yo somos heridos, ofendidos o maltratados, podemos responder de dos maneras, perdonando o guardando rencor. Lo más sabio es perdonar. Usted dirá, ciertamente me ofendieron ayer y no me siento con ganas de perdonar. Amable oyente, los sentimientos y el perdón no tienen que relacionarse. Perdonar es un acto de la voluntad. No siempre podemos confiar en los sentimientos y menos al tratarse del perdón. Elija perdonar. Usted sale ganando. Usted queda libre. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Qué o quién ocupa la primera prioridad en su vida? ¿Su trabajo? ¿Su hobby? ¿O tal vez su familia? Mañana el Dr. Stanley nos recuerda que Dios quiere ser el número uno y cuando no lo es, Él permite que las adversidades nos hagan reevaluar nuestras prioridades. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.